sabe dónde te iré. Me han dicho que duermes sola. Quiero dormir yo contigo. No me lleves por los bosques a las 4 de la noche, que a la luz pescador, pescaría.